Buenas tardes. Si por favor me acompaña y abre sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, por favor. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículos 46 al 52. Buenas tardes. Es un placer verlos desde aquí. Si me oye mejor ahí. Ay, disculpen, ando malo de la tos. Mi niña y mi esposa se quedaron en la casa porque también las enfermé. Les pido mi oración que las tengan en cuenta. Ya mi mamá tiene 2 días que ya anda una mala de temperatura. Si ocupo oración. Y te invito a que cierres sus ojos ahí donde está y nos encomendamos al Señor en este día. Padre mío, gracias por la oportunidad que me das de acercarme al trono de tu gracia, Padre. Con mucha reverencia, Padre, y con temor y temblor, Padre, de que este mensaje sea dado como tú nos lo has dado, Señor. Sea fiel a la palabra como tú la expresaste esa vez, Señor. El significado que tú también lo tienes. Te pido que me permitas a mí, Padre, a tu siervo, a poder hacer llegar a mis hermanos la verdad que tú tienes detrás de este mensaje. Y Señor, soy ese vaso vacío, Padre, esperando que sea lleno por tu Espíritu Santo y que pueda hablar a través de tu palabra como tú lo has mandado, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, este pasaje, incluso ya lo compartí con algunos de aquí de la iglesia. No fue mensaje, fue una charla que tuvimos, pero hoy me toca predicarlo. Hoy lo hacemos más completo. Y es este pasaje que habla sobre Bartimeo en el capítulo 10 de Marcos. Y este sería el último milagro de sanidad por parte de Jesús que el Evangelio de Marcos nos muestra. Marcos, como saben, es el segundo libro de los Evangelios. Y Marcos consta de 16 capítulos, de los cuales la mayoría de milagros está escrito ahí. A comparación de Mateo, Lucas y Juan, que Mateo consta de 28 capítulos, Lucas de 28 a 24, y Juan, que consta de 21 capítulos, Marcos de 16 capítulos muestra más milagros en su evangelio que los demás, basándose en los capítulos que tiene. Entonces, Marcos muestra un pasaje bastante interesante. Y me gustaría empezar el mensaje dando una pequeña biografía de quién es el escritor del Evangelio de Marcos. Suena como que de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Marcos era un creyente judío llamado Juan Marcos, primo de Bernabé. Bernabé se mencionó en el libro de los Hechos, fue compañero de misiones de Pablo. Y Marcos viene siendo primo de él, y la primera vez que se menciona a Marcos fue en el capítulo 12 de Hechos, en una situación referente a la vida de un incidente que pasó con la vida del apóstol Pedro, cuando el rey Herodes lo encarceló, y un grupo de cristianos se reunieron para orar por Pedro esa vez. Y la casa en la que se reunieron casualmente era casa de Juan Marcos. Y tan pronto como Pedro salió liberado milagrosamente por un ángel del Señor, Pedro buscó refugio de venir a dónde fue a la casa de Juan Marcos. Entonces Juan Marcos, la familia de Juan Marcos era muy cercana a la familia de Pedro. Y debido a esa cercanía, Pedro menciona en su primera carta, llama a Marcos como su hijo en la fe. Y aquí viene lo interesante de todo esto, cómo la providencia divina va trabajando de una manera armoniosa. El Señor pone a Pedro al lado de Marcos. Y digo sorprendente porque, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué pasó a Pedro? Dejó tres veces al Señor por su cobardía, ¿recuerdan? ¿Y qué le pasó a Marcos? Marcos, por razones que no sabemos, no terminó el primer viaje misionero al que había sido invitado por Bernabé, con Pablo. Incluso ellos, Pablo y Bernabé, salieron en problemas con Marcos, porque Marcos a mitad del viaje se regresó, no sabemos la razón, pero se acobardó y ya no quiso seguir. Entonces Pedro sabía muy bien cuál era el problema y qué es lo que Marcos se sentía al problema que tuvo de su cobardía, de fallar como en su vida cristiana, en su carrera. Y el Señor pone a Pedro al lado de Marcos para animarlo y para seguir adelante. Incluso lo hace su hijo en la fe. Y mis hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana no quisiéramos tener ese tipo de resbalones, de tropiezos. Y muchas veces nos quedamos paralizados. Mucha gente a veces atravesada, conozco muchos. Y mis hermanos, creo que el Evangelio de Marcos ha puesto aquí el Señor a este libro como para animarnos de que no importa a veces las circunstancias en las que estemos, podemos tener tropiezos en nuestra vida cristiana, pero lo importante es levantarte. Es levantarte, sacudirte y salir adelante, como lo hizo Marcos. Claro, teníamos un tutor Pedro. Y a veces pareciera, hermanos, que nuestra vida cristiana no va muy bien. Y déjame decirte algo. Nuestra historia, créeme, no se ha terminado de escribir todavía. Hay mucho todavía que viene, y a veces los últimos capítulos vienen siendo mejores que los primeros. Yo sé que el Señor está trabajando en nuestra vida. Lo importante es qué actitud lo tomaste. Y Marcos es un claro ejemplo. Hoy por hoy tenemos en la Biblia el libro de Marcos, aquel que se acobardó. Tenemos el libro de Pedro, que pasó por la misma situación. Y entonces aquí eso es lo interesante. Entonces hubo un obispo en aquel tiempo de la era apostólica, un obispo llamado Papías, que vivió entre los años 60 y 135, mero donde se estaba moviendo la era apostólica. Él conocía de contacto directo a Marcos, y él puso una vez en sus escritos que Marcos había sido escritor y traductor de Pedro, que escribió con precisión todo lo que Pedro le decía. Y esto es lo interesante de todo esto, que Pedro escribió, que Marcos escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. Y concluimos que Marcos no es otra cosa más que las memorias de Pedro escritas por Marcos. Sería como que entonces sería lo de Pedro. Pero Marcos lo escribió, lo registró bajo su nombre, obviamente bajo la revelación divina. Y no hay episodio en este libro de Marcos que no se mencione la vida de Pedro. Siempre se menciona la vida de Pedro, más que en cualquier otro libro del Evangelio. Y por lo mismo, porque son las memorias de Pedro viviendo ahí. Y es lo interesante, cómo se nos muestra la vida de Jesucristo a través de los ojos de las personas, y una de las tres personas que estuvo cerca de Jesús, que fue Pedro. Y ahora bien, ¿cuál es el tema principal del Evangelio de Marcos? Pues Marcos nos muestra a Jesús como ese siervo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y quise dar esta introducción para saber sobre qué nos espera en este libro de Marcos. Y el versículo clave que Marcos tiene en este pasaje es el que está escrito versículos anteriores del pasaje que vamos a decir en el capítulo 10, el versículo 45. El capítulo 10, versículo 45, donde dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta tarde quiero empezar el pasaje. Yo lo he titulado, bueno, tomen ahí la talla, qué título le ponemos, como el pastor dice, es el título. Un Dios asombroso que cumple las peticiones de su pueblo. Y está basado en el capítulo 10 de Marcos. Y tengo tres puntos que quiero mostrar en este pasaje. Y el primero sería un encuentro insospechado que tenemos en el versículo 46 al 48. Segundo punto, que sería un maestro misericordioso, versículos 49 al 50. Y una petición aceptada, que viene siendo del versículo 51 al 52. Y obviamente una conclusión de lo que este pasaje nos muestra. Comparto con ustedes el pasaje y leo para ustedes en la Biblia de las Américas. El ciego Bartimeo es sanado, versículo 46, capítulo 10. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando yo que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él más gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego y diciéndole: anímate, levántate, que él te llama. Nuestro relato nos dice que Jesús iba rumbo a Jerusalén y lo siguió una multitud enorme. Y dice que pasa por Jericó, iba camino a Jerusalén para celebrar la última Pascua. De hecho, esa semana que Jesús pasa por ahí es la semana de cuando es arrestado y es encarcelado y es enjuiciado. Y esa misma semana es cuando lo crucifican. Entonces dice que pasó por Jericó, y dice Marcos que nos describe una sanidad de un ciego llamado Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Bartimeo era un ciego que vivía en Jericó y que, pues, era ciego y llevaba una vida bastante difícil. Cuando se era ciego en el tiempo de Jesús, bueno, en cualquier tiempo ser ciego no es nada fácil, pero en el tiempo de Jesús el ser ciego era bastante difícil en el aspecto judaico. Se decía que cuando alguien era ciego es que él había pecado mucho, bien sus papás, y él era maldito de Dios. Entonces, incluso hay una parte, no sé si recuerdan, que venían los discípulos y vieron a un ciego que estaba ahí. Los discípulos le preguntaron a Jesús: maestro, ¿quién pecó, sus papás o fue él quien pecó? Entonces Jesús les dice: no, amigo, tu teoría está mal, no es así, eso no es. Entonces los ciegos eran como menospreciados en ese aspecto por cuestiones religiosas. Y pues obviamente Bartimeo ciego no tenía la oportunidad de tener un trabajo, porque en aquel tiempo los trabajos eran mucho trabajo físico. Entonces un discapacitado, o en el caso de Bartimeo que era ciego, pues era imposible trabajar, no podía trabajar. Entonces él estaba destinado a pedir limosnas. Dice la escritura que era un mendigo, y digo mendigo porque estaba yo viendo de que tenemos que acentuar bien la palabra, porque al leer no se puede equivocar. Y mendigo dice que no es la palabra correcta, porque había que alguien leía mendigo una vez y dice el comentario la vez pasada que no, mendigo es el que pide limosna. Mendigo es el que no le da limosna. Hay que tener claro ese punto de ahí. El caso de Bartimeo, era mendigo, era pobre y no tenía absolutamente pues nada. Él vivía en la calle, solamente ocupaba de ayuda para ponerse en cualquier lado a pedir limosnas, y ocupaba de la misericordia, de la generosidad de la gente para poder seguir subsistiendo. Pero esta vez, no sé, me imagino a Bartimeo levantándose como nosotros, como cada día en la semana, es cuando te quedas sentado en la cama y dices: otra vez a cargar varilla, amigo. Y Bartimeo, yo me lo imagino levantándose como cualquier otro día normal, sin tener en cuenta que esa vez la máquina de de la providencia divina, estaba maquinando algo, un encuentro especial con Bartimeo, y no es otra cosa más que el encuentro con aquella misericordia, amor, compasión encarnada, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, y ese es buen como pensar bien, si me entiendes, como cada día que pasa, cada día que te levantes, tú no sabes la sorpresa que Dios tiene para ti. Esa vez Bartimeo ni se imaginaba que iba a encontrarse con Jesús de Nazaret. Y dice que él se puso en el lugar donde siempre se ponía, y me imagino tendió su manto ahí para esperar a que le diera limosna. Y dice que empezó a oír algo medio extraño, que hubo una multitud que se acercaba. Y dice el pasaje paralelo a Marcos, que es Lucas 18, que cuenta la misma historia. Dice que Bartimeo como que se quedó como, algo está pasando ahí, algo no es normal aquí. Entonces, dice que le preguntó a alguien, oye, ¿qué está pasando? Y le contesta uno que sabe, dice, es Jesús de Nazaret, ¿qué está pasando? Dice que inmediatamente Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mis hermanos, este grito de Bartimeo nos dice muchísimo, muchísimo, como no tienen idea. Es la primera vez en el libro de Marcos que se le llama hijo de David a Jesús. O sea que estamos hablando que Bartimeo estaba viendo lo que los judíos no estaban viendo, que él era el Mesías. Entonces, eso nos da una clase de cómo lo supo, no sé, alguien tuvo que haberle contado, no podía leer. Pero lo que sí era cierto es que él sí tenía la plena seguridad de que Jesús era el Mesías. Cosa que la multitud no sabía, que los judíos no sabían. Poca gente sabía quién era el Mesías. Y dice, y algo bien interesante, la manera en que él pide ayuda es, ten misericordia de mí. Mis hermanos, a veces nosotros pasamos por situaciones bien difíciles, y nos ha tocado, digo, nos ha tocado, porque yo también lo he hecho con traición mía. Yo tuve el descaro y el valor de decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y ahora entiendo, ¿por qué no? ¿Quién soy yo para decirle al Señor, ¿por qué yo no me respuesta? Y en la vida de Bartimeo, hermanos, él no se dirigió a Jesús como, Jesús, a ver, ¿por qué no pusiste aquel ciego? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me quitaste todo y por qué? Él al contrario se dirigió y puso su ofrenda delante del Señor y dijo, ten misericordia de mí. Ahora, dejemos en claro esto. Bartimeo nunca había visto a Jesús. Entonces él sabía, uno cuando quiere hacer algo y se emociona tanto, uno de volada lo que hace es decirle luego, Señor, ¿sabes qué? Mira, no tengo esto y mira, sí necesito realmente la vista. Y yo veo cómo toma Bartimeo la acción de decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo veo eso como realmente estaba sufriendo. Eso en los momentos en los que tú dices, no tienes fuerzas de seguir peleando. Y dices, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras. Yo sé que es bueno que viene de él. Y Bartimeo lo veo con esa actitud. No se adelantó a pedirle lo que quería pedirle. Simplemente le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y esta actitud nos enseña la manera en que Bartimeo no iba a dejar pasar la oportunidad. Pero hay otra cosa también bien interesante, es de que muchas veces nosotros perdemos oportunidades inigualables. Bartimeo, a pesar de que le decían que se callara, cállate la boca, él dice que más gritaba así. Y muchas veces nosotros tenemos el problema de que dejamos pasar oportunidades que ya no se van a repetir otra vez para conocer a Jesús. A veces nos platican por aquí, a veces nos platican por allá. Yo no sé si hay alguno aquí que no esté convertido, pero nos hablan tanto de Jesús y decían, sí, pues ya veo de que me divierta y tal vez más adelante ya estoy cansado igual, tú sabes, yo regreso y quiero decirte que igual puede ser la última oportunidad en que va a pasar Jesús y tengas la oportunidad de recibir lo que tanto necesitas, que es a Jesús. Y Bartimeo obviamente no era así, esa actitud decidida dejó ver que él necesitaba de Jesús. Y mis hermanos, muchas veces tenemos muchas pruebas. Satanás va a ponerte las trabas que pueda para que no te acerques a Jesús. Bien puede ser tu esposa, bien puede ser tu amigo, un familiar, hijos. Con tal de que no, como decía, a veces te dicen, yo me acuerdo que mi mamá decía, no, mijo, tú diviértete, tú adelante, tú tienes muchas novias, y diviértete, y ya más adelante vas a escoger la que es. Y mucha gente, sabes que lo que hace es apartarte de la vida del Señor, y esa es por parte de Satanás, ¿entiendes? Entonces, va a haber un amigo que tal vez te diga, ¿sabes qué? No, tú estás muy joven, espérate. Cuando estás muy grande, dices, ¿sabes qué? Estás muy viejo, ya todo tu juventud. Y en cierta forma quieren desanimarte, quieren hacerte ver como que, pues no sé si Jesús te vaya a hacer caso, Dios te vaya a recoger con todo lo que ya tienes. Pero eso me lleva a mi segundo punto. Un maestro misericordioso que viene en el capítulo 49 al 50 y dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Y llamaron al siervo diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces ha de haber tenido Bartimeo las ganas de saltar así de emoción como lo hizo ahora? Yo creo no había tenido una vez, ¿verdad? Imagínense la vida de Bartimeo viviendo día a día, no creo que haya pegado un salto, como dice aquí la palabra, dice, literalmente dice, y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Eso nos hace pensar que realmente ya esperaba eso. Para él no sabía que iba a llegar, pero él estaba dispuesto. Yo creo que él ya reconocía que cuando viera a Jesús, yo creo que eso iba a ser. Entonces, pasaría de lado a Jesús, a pesar de ese clamor que se oía a los lejos, tal vez, con el ciego Bartimeo. Ahora imagínense, hermanos. Cuando seguían a Jesús, no eran 20, no eran 30, una multitud, estás hablando cientos. Incluso aquí en Jericó, recuerda la historia de Zaqueo, que él quería verlo, pero dice que había tanta gente que no podía verlo, se tuvo que subir un árbol para poder ver a Jesús. Ahora yo me pregunto, y leo esto y yo digo, ¿cómo vio Jesús a Bartimeo? Porque no eran 20, no eran 30, era una multitud. ¿Cómo pudo Jesús oír a Bartimeo? Y eso nos enseña que Jesús sabe distinguir perfectamente la gente con la que se rodea, con la que se rodea. Tal vez había muchos allí que llegaban ahí para que fueran alimentados, o muchos iban nomás para curiosidad, para ver cómo sanaba a alguien, un enfermo. Y él sabía muy bien. Y veo esta parte cuando dice que le habla a Bartimeo y le grita y le grita y lo alcanza a abrir. ¿Qué lejos estaba? No sé. Pero era una multitud, era un gentío, hermano. Y a veces me hace esa escena como de una película, a veces cuando se ve que hay mucha gente y cuando se ven los enamorados, se hace tecla la pipa de ahí y nomás queda la persona y él. Como se me hace como ese encuentro con Jesús donde para esa multitud y se queda mirando fijamente a Bartimeo y reconoce el corazón de Bartimeo y ve la necesidad que hay y dice que lo manda a llamar. Y yo digo, increíblemente mi Señor es tan amoroso y ve la necesidad de cada uno de nosotros. Él que es carne, confriña tu corazón. Obviamente la gente que lo seguía, tanto ruido, tanto que le desea a Bartimeo que se callara. Pero cuando lo llamó el Señor, que dice, llamate, yo veo a este personaje diciéndole a Bartimeo, ¡ay, Bartimeo, cállate la boca! Y cuando dice el Señor, no, que llámalo, de verdad, parte y te habla, vente, levántate, mira el Señor que te busca. La gente cambia así, hermano. Por eso a veces hay que tener cuidado de la gente con la que nos juntamos y influencia en ti, ¿ok? So, hay que ver qué clase de teología tiene, dice acá. Y el Señor lo manda a llamar y dice que todos nos animaron. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no me animaron antes cuando iba llegando el Señor? ¿Por qué no sé, cuando vieron a Bartimeo lo acercaron ahí con el Señor para, pues, para aquellos curiosos, igual tal vez que iban a verlo, y eran el milagro de sanación de Bartimeo? Pero dice en el versículo 50 que arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y esta reacción que tiene Bartimeo en esta parte nos llama mucho la atención, porque ese tema de que arrojó su capa, Bartimeo, como digo, era pobre, y lo único que tenía Bartimeo, la única cosa de valor que tenía era esa capa. En aquel tiempo la gente siempre usaba una manta, de hecho dice manto aquí, en las otras dice su capa, y esa capa la usaban pues para cubrirse del frío, de la lluvia, de lo que ocupaban para dormir, no sé, su almohada. So, esa capa era de tanto valor para Bartimeo, como me imagino yo, como las fincas de aquel joven rico y las casas que tenía, que eran de mucho valor para él. Bueno, para Bartimeo era esta capa. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. Dice que aquí como que Marcos quiere completar ese tema del joven rico. De hecho, que incluso está en el mismo capítulo, versículos anteriores, en el versículo 36, en el versículo 17, cuando habla con el joven rico, que le dice al Señor, bueno, he cumplido todos sus mandamientos, ¿qué necesito para que él dice? Bueno, pues vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y dice que se puso triste y no quiso dejar todo lo que tenía. Y aquí dice que Marcos tal vez está tratando de cerrar ese tema con Bartimeo y pone la escena del joven rico que teniendo todo no lo quiso dejar para seguir a Jesús. Y por otro lado tenemos a Bartimeo, que también teniendo todo, que es su manto, su capa, lo arrojó, dice, y siguió a Jesús. Y vemos que Bartimeo oyó la voz del Señor y dice que aunque era ciego, pues llegó hasta donde estaba, ¿verdad? Igual con la ayuda de otros. Y Bartimeo nos da un ejemplo de cómo se puede contestar un llamado de Jesús inmediato. No pensó dos veces. Es más, yo creo que cuando se paró y aventó la capa, pues le decían, Bartimeo, tu capa, pues es todo lo que tiene. Y dije, ¿quién me va a sanar capa? Yo voy a hablar con Jesús. Él sabía qué pasaba si te acercabas a Jesús. Y mis hermanos, y aquí llegamos a la siguiente, al siguiente bloque que tengo, que dice una petición aceptada, que es del versículo 51 al 52. Y dice la palabra del Señor, dice, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabuní, que recobre la vista. Y aquí la pregunta puede sonar un poco extraña, pues viniendo de Jesús, que él es el que sabe todo y es el que viene ahí. Y al atender el llamado de Bartimeo, seguramente sabía que es lo que Bartimeo necesitaba. Pero si nos metemos un poquito en el contexto de la historia, vamos a ver que hay dos peticiones que se le hacen al Señor Jesús, y es la razón, yo creo, por la que él hace esa pregunta. En pasajes anteriores, en el mismo capítulo, versículos atrás, en el versículo 36, a los hijos de Zebedeo, sus discípulos, le hacen una pregunta al Señor y se le acercan al Señor pidiéndole, haciéndole una petición. Y el Señor aquí les dice lo mismo, le hace la pregunta la misma que le hizo a Bartimeo. Le dice el versículo 36, dice, ¿qué le dijo? ¿Qué queréis que haga por vosotros? Y pues aquellos hombres pues, se aventaron así como de que, no, pues sabes que cuando llegues allá en tu gloria, en tu trono, pues me gustaría que acá y yo acá, uno a la derecha y uno a la izquierda, no sé, formar parte de tu gabinete ahí, al lado tuyo. Y obviamente esa petición el Señor la derribó, y ahí pues, se pudo ver lo que realmente uno de sus discípulos realmente tenía en el corazón. Él buscaba más poder, él buscaba prestigio, él buscaba una posición, algo material, algo que a él lo llenara. Nada que ver con la gloria de por otro lado tenemos la misma pregunta ahora con el ciego Bartimeo, donde Bartimeo ciego, reconociendo que eres el Mesías, acercándose a él con mucha reverencia, le pide: Señor, ten misericordia de mí. Le dice: ¿qué quiere ser aquí ahora? Pregunta: ¿creen ustedes que Bartimeo no tenía cosas que pedir? Que tenía necesidad, que no tenía una lista de peticiones que hacer. Claro que sí, él no tenía nada, no tenía casa, no tenía ropa, dependía de día a día. Sin embargo, él se acercó y le pidió con mucha reverencia al Señor que recobrara la vista. Él sabía que recobrando la vista, todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Y esa petición obviamente fue aceptada, y el Señor dice que le regaló ese milagro de la vista. Y aquí dice que la pregunta pues sirvió para exponer lo que había en su corazón. Y por un lado sus discípulos, que querían prestigio, querían cosas materiales, Bartimeo sin embargo buscaba cosas espirituales. Y mi Señor, y aquí Bartimeo y Jesús se ve cómo trabaja nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no curaba ni a distancia ni nada. Bien pudo haber curado a Bartimeo de lejos y decirse sano, como una vez un señor con lepra que iba en camino, dice que iba camino con sus discípulos y la multitud se juntó, y dice que este hombre con lepra se empezó a acercar, entonces la multitud se empezó a abrir, y el personaje que tenía lepra no se acercó al Señor Jesús y le dijo de lejos: Señor, sáname. Y le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Dice: si tú quisieras, tú me sanaras. Y el Señor dijo: quiero. Pero ¿saben qué es lo impresionante de ese pasaje? Es que el Señor no solamente dijo quiero, sino que le regaló ese toque que tal vez en muchos años él nunca había recibido. Él tal vez nunca recibió un apretón de manos, él tal vez nunca recibió un abrazo, él tal vez nunca recibió el que pasara al lado de una gente que se te empujara. Y Dios le regaló ese toque que sería, que nos hace ver lo que Jesucristo es. Es un Dios amoroso y compasivo, y que no solo te regala el milagro que necesitas, sino que Él busca el contacto contigo en todo el tiempo. Y lo vemos aquí con Bartimeo, cuando se le acercó y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le pide esto, y dice que Bartimeo hasta este momento, antes de recibir la vista, no había visto, era ciego. Y ahora viene el milagro de sanación, y la pregunta aquí es: ¿cómo es que Bartimeo se imaginaba a Jesús? Porque sabía que Bartimeo, que Jesús era el Mesías. Y hasta este momento no sabía, o sea, en la mente de Bartimeo, ¿qué es lo que pensaba? Como lo primero que viera era Jesús. ¿Cómo se imaginaba que era él? No sé, a veces pienso yo, tal vez él, cuando alguien te cuenta, pues ese rey de no sé qué, te imaginas, no, va a estar, tú sabes, cuerpos reales, ángeles rodeándolo, no sé, una caravana, gente rodeándola para que el reino, no sé, se imaginaba una realeza, y no sabía hasta este momento cómo era Jesús. Entonces, cuando Jesús le regresa la vista, hay un pasaje en Isaías 53 que nos deja pensando cómo realmente era Jesús. Y dice el capítulo 53, versículo 2 de Isaías, dice: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Dice la nueva versión internacional, dice: no había en él belleza ni majestad alguna, Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Pueden imaginar cómo era Jesús? Algunos se han preguntado cómo era Jesús. Y nosotros a veces vemos esas pinturas renacentistas allá del siglo XVIII, donde a Jesús lo pone bien bonito, así como un abuelito, y una carita así bien tierna. Y cuando la palabra dice otra cosa, y viene la primera, recibe la vista, y lo primero que ve es a Jesús, tal vez con las mismas ropas que el ciego llevaba. Y se decepcionó Bartimeo de ver a Jesús de esa manera, ¿no? No, pero dice que lo siguió adorando, incluso dice el pasaje paralelo de Lucas, dice que continuó el camino con él, glorificando a Dios. Y mis hermanos, Bartimeo se sentía profundamente agradecido. Muchas veces, hermanos, y yo creo en esta iglesia no ha pasado, seguro no pasará. Pero muchas veces la gente llega por cosas equivocadas a la iglesia. A veces llegamos a una iglesia con esa necesidad de ayuda. Claro, la iglesia está para ayudar, pero el propósito por el que llegas aquí no es ese. Y mucha gente viene y expone sus problemas. Y no estoy en contra de nada de eso, hermanos. Simplemente poner en claro que a veces llegamos con ideas equivocadas en la iglesia. Y uno llega y pone sus problemas, lo ayudan, y no lo vuelves a ver aquí. Y no lo vuelves a ver aquí. Y en el caso de Bartimeo nos pone una muestra de cómo cuánta gente no Jesús no sanó, cuánta gente Jesús no ayudó y nunca regresaba. Se los dejaba sanos al diablo, porque nunca regresaba. Entonces Bartimeo, vemos el corazón de Bartimeo, nos pone un ejemplo de cómo un creyente tiene que ser. Después de ver, él creyó y tuvo la fe en Cristo Jesús, y dice que siguió el camino con Jesús para seguir glorificando el nombre de Dios. Y esa es la misión de nosotros como creyentes. Seguir y continuar glorificando al Señor después de que pase la prueba. Mis hermanos, quiero concluir con esto. Quiero, a manera de reflexión, imaginémonos a Bartimeo aquí dando un testimonio de él. Como digo, Bartimeo es un ejemplo bastante, bastante bueno aquí para nosotros como creyentes. Bartimeo no lo veo yo como diciendo su testimonio, como, no, pues, sabes que sí, Jesús sí me, pues sí me ayudó, sí me curó, pero sabes que yo no. No quité el dedo del renglón, yo sí me tiene, yo fui bien persistente, yo no, o sea, me decía que no, yo que sí, pues yo, gente me callaba y yo, o sea, como queremos que tener ese crédito un poquito de que nosotros también hicimos algo para que Jesús nos sanara. Y muchos de nosotros a veces damos ese testimonio de que no, pues yo antes era bien llamadito, yo no, sabes que pues yo subía bien a mi Lulu y. Bueno, Dios, porque no está. Y sabes que no, pues sí, me metieron a la cárcel. Uno quiere verse bastante malo como para que la conversión, si me entiendes, tener algo de crédito tú por todo el cambio que has hecho, que te has esforzado mucho. Y no es así, mis hermanos. Yo creo que Bartimeo es un claro ejemplo de cómo la gloria y la honra se le dio todo al Señor. Él no tuvo nada que ver. Solamente puso su oración delante del trono y esperó respuesta del Señor para ver si su petición iba a ser aceptada. Y mis hermanos, yo creo que como Bartimeo nosotros tenemos un testimonio que dar, y espero de todo corazón que como Bartimeo tengamos un antes y un después de que nos acercamos a Cristo. Creo que se vale que si no se lleve toda la gloria y toda la honra. Pero quien se acerca a Jesús, realmente hay cambio. No hay nadie quien se acerque a Él porque es igual. No lo hay. Y mis hermanos, imagínate tú saliendo de este día y que en tu mente, en tu corazón, el Señor ponga ese sello en tu corazón y que quedes parado yo le hago esta pregunta de ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Cuál sería esa petición que estuviera al tope de la vista y que tú le puedas preguntar al Señor? Que tú puedas contestarle al Señor, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué contestarías tú? Yo tengo una sugerencia, pero antes de darles esa sugerencia, quiero aclarar que acerca de este mensaje, que por favor no se vea como Bartimeo, como el eje central de este mensaje. Que no se vea como Bartimeo, como el protagonista de este mensaje. Que ciertamente él nos da un buen ejemplo. No fue Bartimeo y su hazaña, no fue la persistencia de Bartimeo. Y Bartimeo, como digo, es un buen ejemplo de cómo nuestra fe debe de ser persistente, cómo tenemos que hacer en nuestra vida. Bartimeo es un ejemplo de cómo podemos llegar ante el trono celestial con mucha humildad y misericordia y esperar que el Señor pueda resolver la petición que tenemos. Él no es el protagonista de esta historia, hermanos. El único protagonista de la historia no es Bartimeo, ni su fe, ni su persistencia, ni que se resalta más en el pasaje, sino la misericordia, el amor, la gracia, la bondad, el amor que Jesús tuvo para con Bartimeo. Él es el protagonista. Jesús estuvo dispuesto a subir, a desviarse un poquito tal vez de la misión que tenía de la obra redentora de llegar a Jerusalén para terminar esa obra redentora. Él decidió pararse un momento para hacer este milagro con Bartimeo, no solamente de regresarle su vista, sino de transformar su corazón, ese corazón de pecado, convertirlo en un corazón lleno de gratitud. Y es mi mensaje esta tarde, de que podamos tener en cuenta que el verdadero protagonista de esto es nuestro Señor Jesucristo, quien hace todo para que nuestro Padre Celestial se lleve toda la gloria y la honra. Ahora, la bendición que tal vez yo te sugeriría que pidiéramos al Señor, si nos llega a preguntar esto y que tú sientas que te lo han preguntado, es que realmente seamos como Bartimeo y pidamos que sean abiertos nuestros ojos de la fe. Se vale pedir por enfermedades, se vale pedir por gente que tenemos enferma, ¿por qué no? Pero creo que interés es que abra nuestros ojos espirituales para poder estar caminando al lado de Jesús y poder glorificarlo como se merece. Es mi deseo esta tarde y deseo de todo corazón que el Señor te confronte y te haga ese tipo de preguntas y que puedas tú resolverlo de una manera fácil y convincente, con esa plena convicción de que Él es todo para nosotros. Así como está sentado, voy a orar. Señor, te damos gracias, Señor, esta tarde, por la oportunidad que nos das de poder sentarnos delante de tu presencia y por la oportunidad que nos das de poder traerte nuestro clamor delante de tu trono, Señor. Venimos con mucha misericordia, Padre, con mucho temor y temblor, Padre, que seas tú quien examine nuestro corazón para darnos conforme a tu voluntad, Padre. Lo único que queremos es agradarte, Padre, lo único que deseamos es llenar tu trono de gracia, de honra, de amor, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y te pido, Padre, que este mensaje haya sido fiel, Padre, a tu palabra, que sea lo que tú transmitiste en ese tiempo a tus hermanos, a tus hijos, a tus siervos, Padre. Gracias, Padre, te pido que este inicio de semana sea de mucha bendición para mis hermanos, Señor, y que nos cuides y nos protejas donde quiera que